En realidad nosotros de a poco, que a medida que lo vamos haciendo, galponeando, vamos también aprendiendo, digamos, esta cuestión de organizar eventos que tienen que ver, digamos, con lo social, con lo cultural. Y la verdad es que nosotros sentimos que llegamos a los 10 años e hicimos como, nos dimos cuenta que galponeando estaba de pie, evidentemente, teníamos el reconocimiento de un montón de instituciones, del Estado provincial, del Estado municipal, y entonces empezamos a proyectarnos, digamos, por 10 años más, a ver cómo queremos que este galponeando, que ya está de pie, cómo, hacia dónde queremos que camine. Y bueno, y entonces empezamos a profundizar un poco en algunas cuestiones, por ejemplo, en la idea de generar un espacio de creación de oficio, digamos, que tiene que ver con el oficio del técnico de teatro, en los jóvenes, digamos, y empezar a sembrar, digamos, esa idea de que, bueno, de que ser un técnico de teatro, operar luces y sonido, también es un oficio que puede ser rentado y que se puede aprender también ahí. Entonces vamos a empezar con nuestra primera experiencia de escuelita de técnicos, que va a ser el 2 y el 3, uh-huh. Y que va a estar a cargo este año de Dayo Fernández, es un técnico de la Hormiga Circular de Villa Regina. Y después, bueno, el encuentro mismo, que duraba 4 días, este año va a durar 5, porque bueno, tenemos algunos espacios como la construcción de un manifiesto galponero, que requiere de un tiempo también. El año pasado estuvo coordinado por Vicente Citolema, que la verdad que fue una experiencia única, muy conmovedora también, por escuchar, por ver a los chicos escuchando a Vicente con mucha atención, y llevándose también el reconocimiento de una persona que, bueno, que quizás no esté, digamos, al alcance de los jóvenes como Vicente, ¿no? Digo, no, quizás no sea una persona tan reconocida entre los jóvenes, pero bueno, galponeando les posibilitó ese encuentro y fue maravilloso. Y ese manifiesto este año también tiene un lugar ya instalado, porque los chicos lo quieren así. Este año nos vamos a manifestar en torno al tema de educación. Ajá. Y bueno, y también tenemos muchas actividades abiertas a la comunidad. Los chicos también tienen esa preocupación, bueno, galponeando siempre queda en un, digamos, en un núcleo de aquellos que vienen galponeando. Queremos que la comunidad se acerque de a poco, conozca lo que es galponeando, y abrimos 3 espacios pedagógicos, digamos, para participar de un desfile de disfraces que va a ser el sábado a las 6 de la tarde, que va a cerrar con una presentación de bandas jóvenes, en este caso va a ser Sonoridad Andina, que bueno, ya este año los chicos los han nombrado padrinos del 11º encuentro y galponeando, valorizando mucho la tarea de los jóvenes y de los adultos que están trabajando en este proyecto que lleva ya casi 10 años y que bueno, que se ha contagiado también del teatro, porque este año también, desde hace 3 años, viene el paso sostenido, que es el elenco de teatro de Sonoridad Andina, y que vienen a participar ya con obra y de los talleres. Así que para nosotros, digamos, este 11 marca un rumbo. Queremos profundizar, digamos, en cuanto a la tarea que tienen los jóvenes dentro del teatro, ya sea del técnico teatral o del actor, y queremos también involucrar mucho más a la comunidad en esto, que para nosotros de algún modo nos marca el rumbo cada año. Eso que vos planteabas de la esperanza es claro, a nosotros nos ha enseñado un montón galponeando, a los pibes que transitan y a los adultos también, nos ha estado galponeando de algún modo, y bueno, queremos seguir multiplicando esta energía, esta sensación, esta idea. Hasta lo que, por lo menos yo me acordaba, un poco se convocaba a aquellos jóvenes, adolescentes de la provincia, pero veo acá también que viene gente de Bahía, de Ciudadela, de Buenos Aires también, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, siempre dejamos un lugar para elencos que no son de la provincia. Para nosotros, digamos, galponeando es un encuentro que desalienta la competencia, y en este sentido mantiene rigurosamente, digamos, un criterio desde el comienzo. Nosotros no seleccionamos producciones, seleccionamos procesos pedagógicos contextualizados. O sea, nosotros queremos saber dónde están tomando clases de teatro los chicos, bajo qué circunstancias, si en ese lugar donde hay teatros, hay grupos de teatro o no, y bueno, y donde vemos que hay mayores necesidades, los involucramos. Y también tenemos espacio para, por ejemplo, el grupo que viene de Pedraera es ya un elenco que hace muchas funciones, digamos que es un elenco ya casi profesional de jóvenes, que también vienen a conocer Galponeando, porque ellos quieren conocer Galponeando, digamos, porque ya también ha llegado a sus oídos este encuentro y quieren ver de qué se trata. Este año, por ejemplo, tenemos a la Escuela Nehuen Pedumán de Bariloche, del Alto de Bariloche, que vienen con una producción muy breve, que dura 20 minutos. Sin embargo, ese tipo de producciones, por ejemplo, de teatro para jóvenes, no podría acceder. Porque, mira, digo, porque los festivales requieren, digamos, una estructura de que, de una duración, de un trabajo de calidad, o a ver, no digo de calidad, digo, un criterio, digamos, de puesta de producto que nosotros no tenemos. Nosotros decimos que vengan a mostrar sus procesos de trabajo y que vengan a fortalecerse en ese proceso. Por eso los espacios pedagógicos de Galponeando, digamos, este año son 7, que contemplan desde clown hasta entrenamiento para golpes y caídas, percusión con objetos, teatro de sombra, digamos, todas esas talleres que ofrece Galponeando para los chicos que vienen, lo que intentan es fortalecerlos en el deseo de expresarse primero y después quizás de proyectarse en una en un futuro, digamos, en un artístico, sea cual fuere. Estamos hablando de adolescentes, jóvenes, ¿entre qué edad, Laura? 14 y 21 años, esa es la franja etaria, digamos, que Galponeando contempla. Siempre hay alguno que es mayor, porque también esta cuestión de la juventud o de las juventudes, como quieren decir los pensadores, digamos, de la sociales, que esta franja se expande, ¿no? Digo, va más allá de los 21 años. Entonces, bueno, respondiendo también igual va repensándose en ese sentido, porque nos interesa, digamos, hacer una reflexión acerca de los jóvenes desde el teatro. No es, para nosotros es un encuentro solamente para que mostrar nuestras obras, lucirnos y que nos aplaudan. Es un encuentro también para reflexionar junto a los jóvenes, los adultos, proveerles a ellos ese espacio, acompañarlos, ser facilitadores, escuchándolos, contextualizándolos. Y hemos encontrado acá un trabajo intergeneracional que este año comenzó en un proyecto de traspaso de coordinación de Galponera, en el que venimos todo el año pensando, galponeando, junto a los jóvenes que ya egresaron de Galponeando, decimos nosotros, porque ya están estudiando. Laura, justamente pensaba, ¿qué tal, Roxana? Buen día. ¿Qué tal? Sí, buen día. No, pensaba justamente en toda la intensa actividad que tienen programada y justamente en ese punto, digamos, ¿no? Porque como esto no es solamente un encuentro que tiene 3, 4, 5 días, sino que ustedes llevan todo un trabajo en el año. Y la pregunta era, bueno, ¿en qué se nota? ¿Cómo ven ustedes que los jóvenes, a partir de todo este trabajo que hacen anualmente, se vinculan con la tarea creativa? Ahí en esa región, excede la región, ¿qué mirada tienen? Mira, yo digo que Galponeando viene a desmentir, y no lo digo yo, digo Galponeando porque es una tarea de años, ¿no? Viene a desmentir todo aquello que dice que a los jóvenes no les importa nada o están en cualquiera. Nosotros vemos cómo los chicos que llegan a Galponeando, de cualquier clase social a la que pertenezcan, digo, van durante los días dándose cuenta de que hay un equipo de trabajo que les está proveyendo a ellos de un espacio de taller, de encuentro genuino, donde no hay competencia, y entonces devuelven, digamos, eso mismo, devuelven con compromiso, devuelven con ideas, devuelven con deseos, y se proyectan. Yo el año pasado terminé galponeando con los pibes diciéndome, bueno, Laura, el año que viene esto, el año que viene aquello, queremos que el manifiesto ya sea una tarea de galponeando, queremos pensar sobre qué temas queremos hablar, queremos que la comunidad se acerque, queremos que los adultos conozcan también galponeando. Entonces, yo siento que los jóvenes están esperando, quizás, que nosotros, los adultos, podamos escucharlos y ofrecerles espacios nuevos. espacios que por ahí no tienen que ver con los comunes que ellos habitan, ¿no? Digo, desde el boliche hasta la televisión, quizás ellos ahí no encuentran, y entonces esto que Galponeando les propone, que claro, tiene una mirada, digo, los adultos que generaron Galponeando en su momento y los que continuamos, tenemos nuestra idea, nuestra mirada acerca del mundo, y es esa la que queremos hacer prevalecer, y claramente ellos entienden esto y se contagian de esta idea de por ejemplo, de que en Galponeando nunca se pierde nada. Esto es un mito, nosotros decimos el mito galponero, pero nos sirve para pensar un montón de cosas, porque de verdad no se pierde nada. Porque cuando falta algo, inmediatamente aparece. Entonces, no hay conflictos entre los pibes. Digo, no hay cuestiones de que, bueno, se escaparon al boliche o se pelearon entre ellos. O nunca sucede nada. Yo creo que no es casual eso, sino que tiene que ver, me gustaría comprenderlo más, digo, me gustaría objetivizarlo más porque estoy muy adentro, pero creo que tiene que ver con esto, con la posibilidad de encontrarnos entre diferentes generaciones, diferentes lenguajes, diferentes ideas del mundo y acordar un camino que justamente para una franja etaria que todos atravesamos y que es tan frágil, ¿no? Atravesarlo ese momento de donde uno está cargado de muchas cosas que físicamente nos están pasando cosas y que bueno, que yo siento que a veces los adultos de esta comunidad, de esta sociedad, nos olvidamos de eso y dejamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños en lugares que no son buenos para ellos. Yo creo que los jóvenes están a la expectativa de que nosotros seamos los que le digamos más o menos y les ofrezcamos realmente con cuerpo, con tiempo, con cabeza, todo eso que se pone realmente, que no vamos allá del dinero que se cobre por trabajar en un evento así. Ellos están esperando esa entrega nuestra y responden de la misma manera.